Es rutina sacar a pasear a Goliath, un perro de raza Yorkshire Terrier. Basta con decir, vámonos, y al instante se emocionará y te esperará cerca de la puerta para salir. Le puse su pechar y su correa. Goliath no usa collar porque podría lastimarse el cuello si trata de ir más rápido. Además, es alguien que se emociona mucho al aire libre. Las bolsas de plástico no podían faltar, ya que eran necesarias para recoger sus heces. Finalmente, Goliath y yo salimos del hogar. Frecuentemente recorremos la manzana o tenemos el objetivo de caminar por media hora. Si ninguna de esas condiciones se cumplen, basta con que Goliath haya hecho del baño. El día estaba nublado y parecía que iba a llover. Regularmente caminamos cuando el día está soleado, pero hoy fue un día donde nunca se vio el sol. Ahí estábamos Goliath y yo, parados en la banqueta, tomando una decisión: quedarse en casa o aprovechar el día. La decisión la tomó Goliath, quien empezó a caminar, forzándome a seguirlo. Llevábamos cerca de la mitad del recorrido. Goliath regularmente olfateaba postes, arbustos y macetas donde podía hacer sus necesidades. A veces se detenía al encontrar un olor nuevo. Regularmente seguía caminando, pero otras veces se detenía más de lo normal y se ponía a dar vueltas. Con eso, sabía que era momento de usar las bolsas de plástico. Goliath y yo estábamos más cerca del final del recorrido. Faltaba doblar dos esquinas y volveríamos a casa. De repente, sentí una gota de agua en mi hombro. Por un momento pensé que era sudor, ya que llevábamos 25 minutos de caminata. Me seguí moviendo, pero me detuve al sentir más gotas de agua caer sobre mí. El suelo cada vez se cubría de gotas de agua y se humedecía. Estaba lloviendo. Sin pensarlo, cargué a Goliath y empecé a correr. Mi velocidad aumentaba al igual que la frecuencia de la lluvia. Teníamos que apurarnos o quedaríamos empapados. El movimiento molestó a Goliath, quien empezó a quejarse. Trataba de calmarlo mientras doblaba la esquina, pero era inútil. Lo solté y ambos corrimos tan rápido como era posible. Después de 5 minutos, Goliath y yo finalmente llegamos a la casa, mojados desde arriba hasta abajo. Ante esto, decidí bañarme con él. Mientras la regadera y el jabón limpiaban nuestros cuerpos, pensé que nada de esto habría pasado si no hubiera seguido a Goliath. ¿Quién habrá tenido la culpa? ¿Yo, Goliath o el clima? Era un dilema complejo, pero mi tren de pensamiento chocó cuando Goliath empezó a lamer mi cara mientras sacudía su cola. Se veía feliz, a pesar de que el agua cayera sobre él, y él detesta las duchas. Probablemente me hizo mojarme en la lluvia, pero también me hizo cambiar de opinión. El paseo fue divertido y valió la pena. Goliath y yo es una producción personal. Parte del audio fue obtenido de freesound.org. Agradecimiento especial a Morcine, Tank, Juan Damb, Inspector J y The Gloomworker. Muchísimas gracias por acompañarnos.